Zárate, porque es el técnico de Sarmiento, de Alejo Ledesma, que ayer ganó la finalísima ante Central Argentino de La Carlota. Iván, buenos días, felicitaciones. Hola, Juanjo, ¿todo bien? Buen día. Muchas gracias, la verdad que estamos muy felices. Bueno, un partido que veníamos escuchando ya, venía en viaje, sobre el final, que había sido bastante parejo, aunque ustedes habían tenido las chances más certeras, y al final un penal que terminó de coronar el resultado, ¿no? 2-0. Sí, la verdad que fue un partido muy duro, la verdad que Central es un equipo muy duro, con jugadores de jerarquía, habían traído dos jugadores más también para ser más del equipo. Bueno, nosotros un equipo nuevo, donde no tuvimos un nuevo primer campeonato. Y bueno, estos 2 meses nos sirvieron para preparar esta finalísima, que es la que tanto deseábamos y la que nos faltaba. Le faltaba el club, ¿no? Una estrella como esta. Ajá. Pero la realidad sí, habíamos sido en el primer tiempo, apenas empezó antes que nos echaran de jugar a nosotros y a ellos. Éramos un poco más nosotros que ellos. Pero bueno, después metimos el gol y echan a un jugador de cada lado. Y por ahí a nosotros nos echan un defensor, a ellos un delantero, nos perjudicó un poco ahí, tuve que mover un poco la línea, pero bueno, la verdad que lo supimos sobrellevar bien al partido. Con respecto a lo que tiene que ver con, vos decías, el clausura, que ya, bueno, permite dos modificaciones, ¿has podido hacer ahí? ¿De qué cambios estás hablando? Sí, traje un chico, un sobrino, Juan Ignacio González, que estaba en el Estudiante de Río Cuarto. Entonces, bueno, traje un delantero más porque aparentemente Benja Ovazo se me va. Entonces, bueno, tuve que incluir un delantero más. Y bueno, yo jugaron los dos y la verdad lo hicieron muy bien. Así que, bueno, eso es importante. Sarmiento siempre ahí con el nombre. ¿Cuál es la virtud que tiene justamente el azul de Alejo Ledesma? Yo diría, yo lo englobaría a Ledesma, ¿no? Siempre está ahí, ¿eh? Sí, la verdad que Sarmiento, la verdad que tienen por ahí, tienen muchos jugadores locales, que eso por ahí te hace mucho más fácil las cosas para trabajar en la semana, para entrenar, hablar con los chicos del día a día, compartir, ¿viste? Eso por ahí habla mucho, siempre tenemos el 90% de los jugadores locales. Entonces, para mí en este caso, que soy el director técnico, es mucho más fácil estar con ellos todos los días, saber sus inquietudes, qué piensan, qué no. Soy un técnico que por ahí me gusta escuchar mucho al jugador, más al de experiencia. Entonces, eso para nosotros es bueno. Y para el mismo club, que como te digo, al tener muchos jugadores locales y no tanto de afuera, hoy se ven a fruto. Ahora, cuando uno mira una línea de tiempo trazando hacia atrás, cuando te fijas, bueno, hay defensores, hay mediocampistas, hay delanteros, vos recién nombrabas a Odazo, que ha sido dentro de los más destacados que han sacado los últimos años, pero en definitiva vienen trabajando parejito, digo, desde las inferiores, para llegar a tener un equipo local, prácticamente, como decís, solamente dos refuerzos tienen. Sí, seguro. Ni hablar, que viene de la inferior, de esto no es de ahora. Se está trabajando muy bien ahora de vuelta en las inferiores, que eso es importante. Entonces, por ahí, cuando uno necesita sacar de abajo, tiene con qué. Eso es lo importante. Y sí, ahora hemos traído un chico más, tenemos tres refuerzos. Entonces, por ahí, viste, al no tener tanto, los que vienen se adaptan rápidamente y entienden el mensaje de uno y de lo que ellos tienen que defender. Porque esta camiseta, lamentablemente, la realidad es que para venir a jugar acá tiene que ser uno más y sentirlo. Y el club te hace sentir eso, ¿eh? Desde un principio, tanto los chicos como la misma institución te hace sentir al jugador de afuera siempre uno más. Y eso está bueno. Contanos un poquito cómo se compone el cuerpo técnico también para esta clausura. Hoy estoy con el profe, estoy con Cristian González, de la Ciudad de Campo, mano derecha, con un profe de Nado Tuerto, que es Andrés Odoy, el mismo del año pasado, y con Néstor Luna, que es el utilero. Hoy estamos nosotros cuatro, así que bueno, También un agradecido a ellos, porque de donde les toca me estar ahí para apoyarme, para las decisiones que yo tome también estar de acuerdo. Consulto mucho con ellos, que eso está bueno. Soy abierto también con mi cuerpo técnico, y ellos saben mi manera de trabajar y mi forma, entonces todo se hace mucho más fácil. Bueno, entonces una nueva estrellita más para Sarmiento. No tenían, me decías, una finalísima, este que hace poco que se juega, ¿no? Exactamente, sí, del 2017 me parece, fue el primero Colonia que lo había ganado, así que bueno, la que nos faltaba, y gracias a Dios se me dio a mí estando acá. Pero la verdad, un agradecido a los chicos más que nada, porque son ellos los que son intérpretes de todo esto, pasa que uno es la cabeza del grupo, pero bueno, la realidad es destacar que son unos grandísimos jugadores, y bueno, siempre predispuesto a lo que uno quiere para llevar al club a lo más alto, donde Bien. se merece estar. Bueno, Iván Zárate, estábamos hablando con él, el técnico de Sarmiento, que ayer le ha ganado 2-0 en la finalísima Central Argentino de la Carlota, un gran equipo, lo hemos visto aquí, el único partido que lo pudimos ver fue contra Belgrano, y que de alguna manera, bueno, con refuerzo de jerarquía, además un delantero que la mete en todo momento, sin embargo, ustedes le pudieron... Bueno, doblegar ese juego ayer en la cancha de Libertad. Felicitación extendida a toda la comunidad azul. Y bueno, Bueno, seguramente vamos a muchísimas estar. gracias. Y el domingo el debut de vuelta, ya con Belgrano, Seguro, en seguro. clausura. Te volveremos a arrancar ya pensando en el segundo campeonato, que en el primero, como te decía, no nos fue tan bien. Y bueno, nos vamos a enfocar ahora ya desde mañana, que retomamos los entrenamientos, porque hoy le di libre a los chicos, enfocarnos en lo que viene, que es lo que queda a la mitad del año, y trataremos de hacer lo posible para poder llegar, estar entre los cuatro. Así que para eso trabajamos y para eso lo estamos mentalizando. Un fuerte abrazo, Iván. Abrazo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Saludos. ahí lo teníamos, a Chao, Iván chao. Zárate, el técnico campeón.